Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. Disculpen el leve retraso que tuvimos. La ciudad es un caos, señora. Les avisamos que la línea C del subte está cortada, así que estaba hasta hace un rato. Ya no. Cuando yo tomé, estaban anunciando que volvía. No confíen en la línea C. Si necesitan llegar a horario a algún lugar, no usen la línea C por esta noche. Bueno. Tenemos un programa con unas cuantas cosas que ya veníamos complicados en cuanto a tiempos y ahora creo que nos va a quedar un cliffhanger sin lugar a dudas. Pero bueno, empezamos presentando a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás recompuesto? Ya no estoy más indignado. Ya está. Eran las dos primeras frases y después ya se me pasó. Claro, muy bien. ¿Cómo? No, es una pregunta interna. Perdón, vino por el audio interno. Si bien que nos quedamos callados en un momento, es porque... Nos dicen por cucaracha que explotó el subte. Claro, sí, tal cual. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Hoy es uno de esos programas, ¿no? Donde uno propone un montón de notas y después se confirman todas. Todas te dicen que sí. Exacto. Dos días antes no tenés nada y de pronto tenés 17. Sí, hoy digamos que tenemos dos y quizás tres, pero la tercera todavía no es muy segura. Así que todo puede variar. Todo puede cambiar. Es así. Todo va mutando, como sí. Leo. Claro. ¿Qué le pasó a Leo? ¿Mutó? No, muta. Él es claro. Así. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué acá? ¿Qué te pasó? Yo te doy el pie. El que, claro, pero Fede está con todo. Además me gusta mucho la remera que trajo. Se trajo una gran remera de Shazam. Sí. Del Capitán Yogur. Está vieja ya. Tengo que comprar una nueva, la tengo que actualizar. Sí. Yo te la compro. Y estás leyendo, bueno... Estoy hojeando buena literatura. Este material para el día de la fecha, ¿no? Con el estreno de mañana de Terminator. Yo iba a preguntar si alguno la vio, pero es verdad, se estrena mañana. Se estrena mañana y no accedemos a ningún privilegio periodístico. Pero me quedé dormido. Es muy humilde y... Sí, y me quedé dormido. No, en realidad era lejos. Tenía que armar toda una movida, fue en el IMAX. Demasiado. Igual si mostrás eso a cámara, es de la 2, es de Terminator 2, el día del juicio final. Así que. La revista que tenemos acá es de Terminator 2. Nuestro material. Después lo vamos a mostrar. Está un poco desactualizado como en la remera de Fede. Yo tengo una anécdota con Terminator 2 y es que era joven, necesitaba el dinero. No, y en realidad la anécdota es una pavada, ¿no? Pero es que fui con mi viejo y no me dejaron entrar. No. Porque, claro, tenía menos de 16 años, nos pedían el documento en cada sala que íbamos. Sí. Y nada, la semana siguiente fui con unos amigos y pasamos como si. Yo también fui a La Valle, también tenía menos de la edad reglamentaria, fuimos a La Valle y nadie nos preguntó. No, por eso. Estábamos con un adulto responsable, supuestamente. No. A mí, cuando fui con mi viejo, no, nos hicieron mucho quilombo. En cada cine que íbamos, le decían a mí, pero tiene la. No, entonces no se puede, y qué sé yo. Y después fui con unos amigos y no nos dijeron nada. A mi hermano le pasó con Lluvia Negra. Sí. ¿Qué le pasó? O sea, no, es que a veces. En esa época se ponían medio. No, es que a veces se deben poner la gorra porque no deben saber al ir con un adulto si no es un inspector, digo. Claro. Y vos por ahí, digo, el inspector va con alguien así para ver qué onda y te dejan pasar y te dicen, soy inspector. No, pero Terminator era. Me acuerdo que era prohibido para menores de 16 con reservas, o sea, con menores a cargo si se podía entrar. Ah, hay películas que no. Claro. Ah, mira. Claro. Bueno. Si te parece, seguimos con el temario. Sí, yo no tengo anécdotas con Terminator 2 porque... Claro. No habías nacido. Todavía no, pero todavía no estaba en preescolar cuando se estrenó. Claro, yo era chico y no la pude ver en cine también, así que... Ustedes son gente más grande. Gente mirá mayor. Que bien que se lo dije, más grande. Más igual grande. Éramos jóvenes, teníamos menos de 16 años claro. Cuando se estrenó. Digo, por lo menos no los dejaban entrar, como para ahora poder claro. Tener una anécdota y no sentirse claro, tan viejo. Todo les pasó eso para poder contarlo hoy. Sí, a mí quizás me hubieran dejado entrar porque viste que a los nenes chiquitos los dejan sí, entrar en todas las películas. Nada, o sea, si tenés 14 años no, pero si tenés 2, sí, a todas las películas no hay problema. Y uh-huh. Así fuimos a ver el otro día Jurassic World y había bebés. Oh. Pero bueno, espero que les haya gustado. Justamente, como se estrena mañana la nueva película de Terminator, vamos a dedicar una parte de un bloque perdido en algún momento del programa... a toda la saga Terminator y algunas anécdotas y demás. Yo está, y también, yo mi anécdota ya la boté. Mirá, ya está, ahora no puedes hablar no más. Te tenés que levantar de, claro, de la... Me voy. ¿Pero qué son? Y también vamos a hablar del universo expandido de Terminator, sí. Porque hay también cómics, así que hay bastante... Hay merchandising, hay Terminator para todos. Ah, hay por el rato. Bueno, también tenemos un bloque temático de los 50 años de Teen Titans. Sí. Sí. Ese es el que no sabemos si vamos a llegar. Ese sí, probablemente sea el cliffhanger, pero este mes se cumplen 50 años de la primera aparición de Teen Titans como grupo. Hay una historieta anterior donde los sidekicks trabajan en conjunto, pero esta es la primera aparición de los parece Teen Titans. Es una película como, norteamericana como donde los adolescentes cumplen 50 años. Claro, exactamente. Y más o menos. Sí, sí. Bueno, y también tenemos. Tanto como tres notas. Sí. Vamos a tener a Juan Detloff, que es el coleccionista cuya colección de Playmobil está siendo expuesta en el Museo del Banco Provincia, también conocido como Arturo Jaureche, donde está la muestra 40 años la misma sonrisa. Acá también tenemos el flyer, lo tiene, si la cámara me acompaña, lo tiene Leo en la mano, que se inauguró esta semana. Vamos a estar hablando con Juan sobre su colección impresionante, evidentemente, si es solo una fracción de lo que vimos, es una colección impresionante, y vamos a estar hablando acerca de la historia de Playmobil, curiosidades de las colecciones de Playmobil y demás. Y también vamos a estar hablando con Lucas del blog Colecciones del Fin del Mundo, que también está como Colecciones Marvel, pusimos el link más temprano en nuestro flyer del día de hoy. Lucas se especializa en... su blog se especializa, mejor dicho, en colecciones de Marvel Argentina, todo lo que tiene que ver con Marvel en Argentina entre los 80 y los 90. Digamos, un pibe de nuestra edad en general, sí, nuestra edad promedio, de nuestra edad promedio en este estudio, porque tiene cosas fines de los 70, principios de los 80, principios de los 90, o sea, desde las tapas de Doriana hasta los tazos de Peguamar. Tiene todo eso y más de lo que se imaginan, más historietas. Si junta la tapa de Doriana, está más cerca a nuestra edad que... Sí, bueno, no importa. Ah, salvo que las haya conseguido. Le preguntaremos cuándo. El promedio de este programa creo que es 33. Sí. 3 periódicos, digamos. Digamos. Bueno, vamos a estar hablando con él de esas cosas, esa época del coleccionismo de Marvel que no pasaba tanto por las comiquerías, sino por... como poníamos hoy, por el kiosco, por el almacén, por la juguetería, y bueno, y el laburo también de rastrear y terminar esas colecciones hoy. Como comprar la Fanta Uva porque venía con Tormenta. Pero eso es relativamente nuevo, eso pasó hace menos de 10 años. Sí, ya sé. La Fanta Uva de Tormenta, no se podía tomar. Bueno, y también vamos a estar Tormenta hablando... la que se puede nombrar, ¿no? Porque sí. Yo creo que la palabra ya no se puede decir. Ororo Monroe. Si no, mirá lo que anuncian el pronóstico meteorológico. No, pero... Yo creo que usan precipitaciones por eso. Pasa que usar los nombres de pila y apellidos de los superhéroes es de nerdo. Y usar apodos y nombres de pila sin el apellido es más nerdo todavía. Sí, obviamente. Claro. Bueno... un poco es eso todos los temas. Ah, y al final del programa también les vamos a contar sobre el evento que se viene este fin de semana, que es Star Wars Fans Experience Argentina, que es un evento gratuito y quizás estemos hablando con uno de los organizadores, Gonzalo, quizás, o quizás no, si la fuerza lo permite, claro, sí, exactamente. Bueno, Ahora hablemos de algunas noticias, pero antes que eso vamos a escuchar un tema, porque se cumplieron 30 años, ¿no?, de Volver al Futuro. Sí. 30. Y al mismo tiempo se anunció, o sea, todo tiene que ver con todo, hoy se anunció, antes de que empiecen los anuncios de San Diego, que IDW va a sacar una miniserie de cómics basados en Volver al Futuro, en principio cuatro números, con historias y anécdotas que tienen que ver, que transcurren todas entre las películas, como se conocieron Marty y el Doc Brown, cosas que pasaron en el medio. Yo recuerdo que los cómics que había eran del dibujo animado. Sí, fueron los únicos que había. Pero esto que tiene gente que es de ahí, del equipo de IDW, gente que ya está en Ghostbusters y otras series, pero todo está supervisado y creo que hasta cierto punto ploteado, digamos, con lineamientos argumentales de Bob Gale, el guionista creador de Volver al Futuro. Muy bien, bueno, entonces vamos a escuchar un tema para recordar la película Back in Time de Huey Lewis and the News y ya volvemos. Remember. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Dedicaremos estos minutos a algunas noticias que hubo en los últimos días. ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo empezar yo? ¿Cómo no? Ayer Google nos dio una gran sorpresa. Siempre dedica su calendario, su Doodle, a fechas importantes o pues generalmente son redondas, como cuando fue el 50 años de Doctor Who, que hicieron un jueguito Flash muy simpático. Ayer lo dedicaron a el cumpleaños de Eiji Tsuburaya. Eiji Tsuburaya, con T al principio, fue el creador, digamos, de los efectos especiales en Japón, tal como se lo conocen, el director de los efectos especiales de las películas de Godzilla, el creador y productor de Ultraman, y básicamente el tipo que creó a los tokusatsu, o los efectos especiales, como se los conoce hoy en día. Todavía es todo gran parte de creación de Tsuburaya. La sorpresa fue que en realidad se cumplían 114 años de su nacimiento, lo cual no es una fecha redonda para nada, y no tuvieron mejor idea que hacer un jueguito Flash donde vos filmabas una película con Eiji, y eran pequeños jueguitos, minigames en Flash muy graciosos, como hacer aplastar edificios con tentáculos, con vestir a los actores y cosas así relacionadas con los efectos japoneses sin las marcas. O sea, Google era un superhéroe que decía Google con el logo Ultraman, pero no usaron a Ultraman, no tenían los derechos. Sí. Pero fue interesante porque también hizo que mucha gente, que generalmente no le da bola a esas cosas, que aunque no le da mucha bola a esas cosas, rebotó mucho en todos lados. Era muy común en Facebook ver todos lados, estaban como locos con eso, así que fue algo muy simpático del señor Google. Muy bien. Bueno, siguiente. Tenemos que fletar, es un juicio, ¿viste? El siguiente. Bueno, siguiente. Lo que hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Que confirmaron que ya está la tía May para... Ah, sí, sí, el debate sobre la edad de la tía, de May. La tía May, no hay tiempo para el debate. No, pero confirmaron que, bueno, que Marisa Tomei va a ser la cosa, y ya hay polémica. ¿Y va qué a ser tía, la tía mamita? May. Y ya hay polémica porque algunos dicen que está demasiado buena para ser la tía May. Que es muy joven, digo, pero la realidad es que tiene 50 años. Para mí es una guachada. Es como una especie de devaluación. O sea, la última tía May fue Sally Field. Pero tenía la edad que tenía que tener la tía May. Sally Field tiene 66 años. Está bien. Y bueno, van bajando. O sea, correctamente, digo, ¿cuántos años crees que tenga la próxima tía May? 80. Pasa que, ¿cuántos años tenía en las películas de Sam Raimi? Es 75. Pero Peter tenía 30. Claro. A ver, si vas a pensar. Digo, y la era una señora muy grande. Digo, si vos te fijás en los cómics, la última vez que mencionaron la edad fue en el 2005 y tenía 72, supuestamente. O sea que se supone que para cuando empezó debía tener alrededor de 60. Sí. Porque o sea que estás 10 años más joven de lo que. Esta debería ser 10 años más joven. Y Sally Field ya estaba bien, digamos. Tenía la edad que tenía que tener. Pasa que uno por ahí no asocia a esos actores y a esa gente con la imagen que tiene de la tía May, de dulce ancianita, más cercana a la del lindo pulgoso que o a la de Tweety. Todo claro, para el imaginario de la gente la tía May es así, que como otra, lo está describiendo. ¿Qué otra cosa? Pero aparte, mi imagen de Marisa Tomei es ganando el Oscar por My Cousin Vinny en 1994. Claro, es que ese es el otro tema, pero me parece que está bien que si apuestan también por un Peter joven y adolescente de 16 años, que tengo una tía de 50, digo, suena lógico. Y también ha cambiado la forma, y hoy una mina de 60 años no es lo mismo que una mina de 60 años en los 60, donde por ahí sí era una señora de batón y ahora mina de 60 una con calzas. Claro, pero tal cual, obviamente, y eso también se ayorna un poco, digamos. Por eso hoy también por ahí la tía May parece más vieja de lo que es, que era una discusión que hoy tenía enfrascado ahí en Facebook, que era eso. Pero la tía May, yo no sé si es... Si es tan vieja, exacto, si es una ancianita octogenaria, digo, esa es como la imagen que da, pero me parece que tiene que ver más con la época en la que se hizo y qué sé yo, y en ponerle una figura así un poco coso, y como que después ese imaginario se fue adaptando, y sí, los autores más modernos hoy por hoy sí te la dibujan como una vieja, toda decrépita, canosa, etcétera, etcétera, digo. Pero me parece que parte de una idea que se le ocurrió a Steve Ditko y responde más a un estándar de la época, sí, totalmente, que a una realidad de que realmente la tía de Peter fuera una anciana. También siempre se sigue hincapié más en sus problemas de salud que en su edad, digo. Claro, es una persona en la mina, envejecida prematuramente con muchos problemas de salud. Exacto, digo. Sí, también hay una cosa que últimamente cualquier decisión de casting es criticada como si fuera el fin del mundo. Se pone el grito en el cielo, sí, obviamente. Entonces también digo, hay que ser como, bueno, está bien, esperemos a verlo. Hay que ver no la película, no podés cambiarlo, sí. Así que... Por lo menos no es negra, por lo menos no es Halle Berry. ¿Era jubilado? ¿Quién? ¿El tío Ben? El tío Ben era jubilado, porque eso es lo que definiría. ¿Querés que llamemos a Diego Bosio y le preguntemos? No sé. Titular del ANSES. Ah, Stan Lee, habría que preguntar. Para mí, igual Stan Lee no se acuerda de nada y te va a decir cualquier cosa. Para mí el tío Ben está en línea, entendí yo. Diego Bosio está en línea. Para mí el tío Ben era un jubilado. Para vos, sí, para vos estaba jubilado. Sí, sí, para mí el tío Ben sabe que es el Stan Lee. Sí, no. Yo creo que alguno de nuestros oyentes va, que lo diga, va a saber por favor. Sí, es probable, es probable. Que lo diga, por favor. En tal año mencionaron la jubilación del tío Ben. El recibo de los aportes, yo los tengo acá, el recibo y los aportes del tío Ben. Sí, también qué diferencia se llevaba con su hermano, digo, porque por lo que pintan, digo, era por lo menos 20 años mayor. Sí, sí, sí. Por una cuestión lógica. Bueno. Tengo una noticia rápida, que es que nombraron a Grant Morrison como editor en jefe de Heavy Metal. Así que sí, es una noticia que sorprende, pero me parece que bueno, la revista Heavy Metal, ojo por esto, y sí, estoy prejuzgando. Entra pero, como en una nueva era, digamos. Exacto. Habrá que ver. Arranca en febrero. Pero para mí la revista venía hace rato, venía quedada, no sé, ojo por ahí, hay glorias y yo no lo sé. Es un nicho, es un nicho. Creo que no entra ni salen muchos lectores. Es como pasaba con ciertas revistas argentinas que no quiero nombrar para no entrar en, para no tocar discordia, susceptibilidades, pero ya revistas donde no se movían mucho ni para atrás ni para adelante los lectores, cambiaban el estilo, salvo en el caso terrible ese de Columba, cuando cambiaron todo el estilo y el contenido y perdieron, terminaron de hundir. Pero bueno, estas movidas es para patear el tablero, digamos, así que y quieren atraer a los morrisonianos a la heavy metal. Es una jugada interesante. Y hay que ver, hay que ver a quienes pone, ¿no? A escribir, y si va a traer amigos suyos. También que escriba algo, digo. Seguramente meterá en alguna manito, hará alguna historia, qué sé yo. Pero y hay que ver, qué sé yo. Yo no sé, la verdad. Que hace muchos años que no leo la heavy metal, pero últimamente le estaban dando mucha cabida a autores nuevos y autores jóvenes, o sea, va como por otro camino y qué sé yo, habrá que ver. Qué plantea. Esto arranca como editor, él arranca a partir de 2016, así que bueno, vamos a ver, esperemos que haga cosas buenas. Bueno, y arranca San Diego Comic Con, así que seguramente también haya algunas noticias, claro, y es todo el fin de semana, así que seguro el programa que viene estemos hablando de algunos lanzamientos de Comic Con también. En lo que respecta a Star Wars, que va a haber un panel el día viernes a las 9:30 de la noche de acá de Argentina, va a haber un streaming en vivo de la página IGN. Van a estar Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Lawrence Kasdan, y supuestamente van a anunciar algo. Primero se dijo que era un nuevo tráiler de la nueva película, de episodio 7, después dijeron que no, y no se sabe bien qué va a ser, porque ayer anunciaron que el segundo spin-off de Star Wars, que sale en 2018, el 25 son de mayo... Son las aventuras de Chewbacca. Chewbacca no sé, pero de Han Solo joven. Así que y Boba eso Fett, ¿no? Porque sí, eso es medio raro. Se filtró una solo foto. Fett. Se filtró una foto de supuestamente lo que iban a mostrar mañana, el viernes, perdón, que es básicamente como el plan de los próximos 6 años de la franquicia en el cine. Y ahí aparece que hay una película anunciada que es Solo / Fett. O sea, como que es de Han Solo y Boba Fett. O Solo Fett. O Solo Fett. Solo Fett. Claro, no. Lo que anunciaron ayer es una película de Han Solo para el 2018. En esa imagen da la idea como que además va a estar Boba Fett, pero eso es algo que no dijeron oficialmente. Sí, pero siempre se relaciona mucho el tema de los cazarrecompensas, sí, Han Solo, Boba Fett, van de la mano. Si van a contar lo que pasó antes de episodio 4, digamos, en la juventud de Han Solo y demás, es casi seguro que vaya a estar Boba Fett. Harrison ya tuvo las aventuras del joven Indiana Jones, las aventuras del joven Han Solo. Pero en una sola película. Solo Fett puede ser el apellido casado. También, ¿no? También. Ah, también. Y también en esa imagen que se filtró, hay que ver si es real, porque puede no ser real. Pero en esa imagen también aparece una película de Obi-Wan Kenobi, que no se sabe qué va a ser. El rumor más fuerte es que iba a tratar sobre los años de Obi-Wan en Tatooine, lo cual suena a un plomo bueno, no sé. Igual tiene sentido porque Coso como que tiene la edad para hacer eso, digamos, post episodio 3. Ewan McGregor hace un montón viene diciendo, yo quiero volver a ser Obi-Wan, yo quiero volver. Y en un momento incluso como que desde Lucasfilm habían dado a entender que no estaban los planes, digamos, como que tiraron un poco la pelota, pero ahora parece que lo están considerando hace tiempo y podría haber una película, pero todavía no está confirmado. Pero no se podría recorrer todo Tatooine y muestran cosas que nunca se ven. A mí me suena la versión galáctica de películas de irlandeses o escoceses en bares y tabernas, lamentándose de lo mala que es su vida. Bueno, él es escocés, así que dos horas. La tiene clara. No, también vale decir que habrá uno de los cómics que está saliendo, el cómic que se llama Star Wars, el número 7, que no es el próximo que sale, sino el otro, está protagonizado por Obi-Wan, y ya se vieron algunas imágenes, así que probablemente están como buscando poner al personaje. La cuestión es que van a invadir, o sea, para una película. Van a invadir con películas de Star Wars a full. Exacto. O sea, Disney entre las de Marvel. Pero está bien, es lo que está haciendo Disney. Si compra esa imagen una es real, franquicia. Sí, son 6 películas en los próximos 6 años. O sea, a partir de este año, una película por año. Exacto, van las de Star Wars y en el medio las de los personajes solares. Claro, o sea, un episodio y un spin-off. Episodio, spin-off y así. Y serían 3 episodios y 3 spin-off. Y después se dice que si va bien con los nuevos episodios, habría otra trilogía más, volviendo sobre la idea inicial de George Lucas de 9 películas. Bueno, para mí falta ritmo. Perdón, porque en su momento también se dijo que él había pensado 12 películas, después 9, después 6, y así va achicando. Pero bueno, siempre estuvo la cosa de cuántos episodios. Bueno, por ahora son anuncios supongo bastante. Supongo que Disney quiere llegar al episodio 2. Igual pueden meter una trilogía entre episodio 3 y episodio 4 tranquilamente. Bueno, pero es lo que ahora están haciendo con Rebels. O sea, justamente la serie animada actual busca llenar el nicho, el lapso ese entre episodio 3 y 4, que en realidad es 3 años antes de episodio 4. O sea, es bastante específico. Pero busca ir a ese lugar. Claro, pasa pero que tenés al ser 16 infantil, años, claro. O sea, así que no, pero al ser una serie infantil es bastante limitado en cuanto al tono. Si bien a mí me gusta mucho, pero digamos, tiene sus limitaciones. Sí, el problema de hacer eso también en gran parte es que no tenés casi ningún punto de contacto con el resto salvo que te centres en el Imperio y en Vader. Es que justamente los están usando. La segunda temporada, que ya está el primer capítulo disponible, que en realidad es como una especie de película especial que dura como 2 capítulos, está Vader, Ahsoka, que, o sea, retoman lo que había en la serie de Clone Wars, que la cancelaron, digamos, tiene como una referencia a las películas. Pasa que también el fandom está muy dividido en ese sentido. Hay gente a la que le gusta que estén los personajes ya conocidos, porque aparecen Tarkin, Lando, Vader, en roles secundarios, pero aparecen los droides. Y hay otros a los que no les gusta nada. Entonces digo, también Lucasfilm debe estar diciendo, bueno, vamos de a poco porque esto es como una bomba. Y ahí te explican por qué Obi-Wan envejece 50 años en 16. Eso quizás lo expliquen en la película. Es como la tía May, viste, lo que hablábamos recién, es lo mismo. De pronto Obi-Wan envejece 50 años en 16. Acuesta McGregor y amanece Alec Guinness. Sí, pasa que también entre los... Bueno, eso debería decirlo a alguien que sepa más de la nueva trilogía y no soy yo. Pero entre el episodio 1 y 2 hay unos cuantos años y, bueno, obviamente Ewan McGregor no envejecía tan rápido. No, igual tratan de hacer como que está más viejo, más viejo. Claro. Pero entre el episodio 1 y 2 crees... no se nota que... Y mucho menos te crees que entre episodio 3 y 4 se transforma en Alec Guinness, digo. Sí. Bueno, tienen una película para explicarlo. Envejeció 40 años. Además, poco habían mostrado las primeras imágenes de la película esa de Ewan McGregor que hace de Jesús. y estaba igual a Obi-Wan en lo que podrían ser 40 y pico de años, sí, claro, 50. Obvio. Lo que pasa es que ustedes no entienden. Y fue como, sí, tiene que ser divertido. No, igual el que envejeció peor es Yoda, sin duda. Bueno, sí. Yoda, que teniendo en cuenta... una marioneta de Franco. Teniendo en cuenta los años que tiene Yoda, digo, los últimos 16 le pegaron muy mal. Las porque... drogas, probablemente. Lo que pasa es que lo que no entienden ustedes es que... se dedicó a fumar pan. Lo que no entienden ustedes es que Tatooine te envejece el carajo. Sí, claro. Ahí está, eso es cierto. El desierto, es la arena y... pero claro, te rasga la piel, te envejece, es el desierto. El sol, tener dos soles, bueno, te hace... no está tan mal eso. El cutis. Sí, ya lo expliqué, listo. Listo, está perfecto. Buenísimo. Muy bien. Si fuera George Lucas ya sería canon. Bueno, ahora ya no. Pero ahora si fuera Kathleen Kennedy, es canon. Bueno, después... volvió Dragon Ball. Sí. Pasando a otro tema ya para terminar, volvió Dragon Ball como Dragon Ball Super y ya se estrenaron los primeros capítulos. El primer capítulo ya se estrenó, ya se consigue subtitulado, ustedes sabrán dónde buscarlo, no se lo podemos decir nosotros. No. Es pecado. Y bueno, y vamos a escuchar el opening, que solo se consigue la versión por ahora, la versión lo que se llama TV Size, que es lo que se escucha en el... antes de los capítulos. Sí. Dale, entonces escuchamos el nuevo opening de la serie de Dragon Ball y ya volvemos con más. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Son Recuerdos del Futuro. Ahora en breve contactamos con Juan Detloff, que es el poseedor de la colección de Playmobil que está actualmente en exposición. Antes querían comentar algo que nos quedó fuera del bloque de noticias. Sí, tal cual, que arrancaron a filmar la temporada nueva de Daredevil, la segunda temporada. Empezaron hace un par de días, creo que el lunes, si no me equivoco. Y bueno, ya está confirmado también la actriz que va a ser de Elektra. Está confirmado que va a estar, ya sabemos. ¿Quién es? Es la... ahora el nombre no me acuerdo. Es la que hizo de Jinx en la última película de G.I. Joe. Retaliation, sí. Exacto. Un nombre de mierda. Exactamente. Es esa mina, que es una mina que hace parkour. Ah. Y qué sé yo, o sea, es una artista marcial. Un poco siguiendo la onda de... bueno... digamos, es más no artista marcial que actriz. De varias de las últimas películas de superhéroes que suman mucho el tema del parkour. Mucho del parkour. Está bueno porque te da toda la parte acrobática de una manera muy realista y como sucia, digamos. Tal cual, en el buen sentido. Exactamente, y está bueno. Bueno, ya habían confirmado hace un tiempo que iba a estar Punisher y se supone... que es el actor de Shane de Walking Dead. Exacto. Campeón. Y se supone que va a estar Bullseye. El tipo ese para el papel. Norton. Sí, a mí me parece que sí. No, aparte es un actor en la sí, película sí, esta de tanques que está Brad Pitt, ahí también se luce. Hay que ver cómo queda, digo, a mí la primera temporada me encantó, pero hay que ver cómo queda esta segunda, ¿no? Con tanto agregado, porque de pronto claro, te suma. Pero no se sabe lo que estamos hablando, no se sabe el personaje de Bullseye. De Bullseye si va a estar y quién va a ser, todavía estaría no está bueno, confirmado. Estaría bueno que tendría que estar, pero ahí es un montón de personajes, hay que ver qué hacen, ¿eh? Por ahí lo tiran para la próxima temporada, pero bueno. Bueno, como les comentábamos, dos de los aquí presentes estuvieron en la muestra de Playmobil. Dani, y tenemos en línea... Ah, no lo tenemos no, todavía, ¿no? No, bueno, no lo tenemos. Bueno, cuenten cómo estuvo la muestra de Playmobil. La muestra son básicamente bueno una serie de vitrinas ahí en el piso de arriba de todo. Los que conocen el Museo Jaureche, que ha tenido unas muestras muy buenas... es arriba de todo, bueno, hay una serie de dioramas. Seguí vos. Sí, bueno, tomo la posta porque esto es Radio Verdad, es el vivo. Esto es el vivo, bueno, la radio es así. Además, todos están viendo las cámaras, así que ven que claro, la que hay actividades acá. Claro, bueno, claro, la cuestión es que la verdad que la muestra está muy bien armadita. Me gustó mucho, me trajo mucha nostalgia. A mí me sorprendió mirando el folleto nada más. La folletín es hermosa. La cantidad de cómo han cambiado los Playmobiles. Yo hace mil años que no jugás. Y que no juego. ¿Los Playmobiles modernos te resultan distintos a los de tu tierna infancia? Y no tan tierna infancia, digo, o sea, qué sé yo. Yo, porque mis hermanos son bastante más chicos que yo y ellos jugaban con Playmobiles hasta años, o sea que jugué con Playmobiles. Hasta hace un año hasta más o hace, menos. No sé, unos meses. Eso no, pero 10 años tranquilamente atrás, un poquito más por ahí. Pero me sorprende la nueva variedad, digo, cómo han cambiado, por ejemplo, los modelos femeninos que antes venían siempre con esa especie de vestido. Bueno, ahí en la muestra tenés, te cuentan todo el repaso de la historia, ves toda la evolución y las agregadas, como por ejemplo con los Playmobil femeninos, en la primera parte se les agregó pechos y todos los cambios. Los primeros de la cronología. Hay sí, una cronología que está muy bien, de fácil acceso y de entender, te van contando cronológicamente todo. Está muy bien, muy muy bien puesto eso, y además podés observar, por ejemplo, cosas que yo ni sabía, pero era lógico que hubiera, ves exhibidos libros de que hablan sobre Playmobil en sí, de colección, catálogos de la historia, y te encontraste un montón de cosas maravillosas. Sí, estamos en línea con Juan Dendorf. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando de tu muestra mientras mostrábamos a cámara un fantasma Playmobil vintage original acá traído por nuestro co-staffer Leonardo. Bueno, no sé por dónde querés empezar. ¿Cuántos años hace que coleccionás Playmobil? No te voy a preguntar tu edad. ¿Cuántos años hace que empezaste a comprar Playmobil? No, mira, mi edad es 43 años y de chico... Mi vieja me lo fue comprando y bueno, tuve algunos que quedaron, otros que bueno, después cuando en la adolescencia se regalaron, y de a poco, viste, cuando a los 18, 20 años empecé a comprar de nuevo de a poquito, cajas chicas, y bueno, siempre quedó ahí relegado, pero viste, las tenía guardadas y las miraba a veces. Jugaban mis sobrinos, volvíamos a guardar cada cosa en sus cajas. Y después, viste, desapareció un poco y después volvió a aparecer. Y ahí, bueno, me reencontré con todas las series nuevas. Y de a poquito volví a retomar el hobby de coleccionar. ¿En qué momento te volviste un coleccionista, digamos, no? Quizás a qué edad, pero ¿en qué momento hiciste algo que dijiste esto se está volviendo serio? Y básicamente hace 6, 7 años que empecé a tener contacto con grupos de Brasil y de España. Básicamente hay un grupo Play Brasil Móvil que vi que hacían una serie de muestras que se juntan, no sé, 15, 20 coleccionistas con sus hijos y hacen muy lindas exposiciones. Ajá. Y después empecé a seguir programas de Plaimo TV, que es un muchacho de España, es Paco Cardona, y bueno, también en, me iba mostrando las novedades, las nuevas apariciones, nuevos artículos. Uh-huh. Bueno, ahí fue donde me di cuenta que esto iba para serio. En este momento, Playmobil, ¿se consigue? ¿Hay variedad de Playmobil en Argentina de productos? ¿O el tema regional va cambiando mucho de región a región? ¿Qué se puede conseguir y qué no? No, lamentablemente, o sea, hay un importador en Argentina, pero es bastante acotado la cantidad de artículos que tienen, ¿viste? No. No es lo que se consigue o lo que puede llegar a ver en Estados Unidos, en Europa. Es muy pequeño el catálogo que tienen, pero no se desmerece, está muy muy bueno. Viste, tenés la temática del oeste, de los policías, bomberos, claro. Hadas, princesas. Lo clásico, lo que más uno relaciona capaz con el Playmobil de cuando nosotros éramos chicos, más o menos. Claro. Esas líneas clásicas. Sí. Leo, vos tenías una pregunta. No, porque, bueno, justamente con este tema de lo que se consigue, ¿no? Mi pregunta era, ahí están las ediciones nacionales y después está lo importado. Que, bueno, lo nacional es siempre lo de Antex, y hay líneas que como que se siguen reiterando, como lo del oeste y todo. Yo lo que notaba últimamente, que no, en las jugueterías, yo recorro jugueterías y estaba cada vez viendo menos caudal de lo importado, y está muy muy acotado de lo nacional también. Eso es lo que me impresionó en los últimos tiempos. No sé si lo habrás notado. Sí, eso lo noté. O sea, si bien Antex, creo que desde mediados de los 70 comercializaba los Playmobiles, con el paso del tiempo la calidad del muñeco bajó muchísimo. Hoy, si comparás uno nacional y un importado, es una diferencia abismal en cuanto a calidad de plástico. Pero, y hasta entiendo que Playmobil ya no lo tiene como fabricante Antex, ¿viste? Sigue fabricando, pero la calidad, los moldes, ya son muy viejos, entonces no es la misma calidad. Claro, y después lo que es el problema también, como te digo, es de la importación, ¿viste? Que está cerrado, entonces no cuesta conseguir algunas piezas. Lo interesante de tu muestra, digo, a varios niveles, los dioramas están muy buenos y demás. Lo interesante es el pantallazo que vos das de la historia, de contextos y demás, de la historia de Playmobil, que no se queda en, como decimos, o sea, está el famoso y maravilloso barco pirata y demás, pero aparte vos das todo un pantallazo de la actualidad de Playmobil con modelos nuevos. Está muy buena la parte en que vos mostrás los modelos exclusivos, las ediciones de coleccionista, y aparte las tenés varias de ellas. Muy divertido, sí. Por ejemplo, el Playmobil de la reina Máxima, ¿no? De Máxima Zorrigueta. Exacto. Que esa es una edición especial que salió solo para Holanda, por ejemplo. ¿Te costó conseguirla? Me costó conseguirlo. Después lo mismo los carabineros, también una edición especial por los 200 años de la creación del cuerpo de carabineros, y era algo de Italia. Y bueno, coincidió justo con las vacaciones de unos amigos y me lo pudieron traer, ¿viste? Sí. Y bueno, y también hay unos cuantos libros, ¿no? Hay libros de con Playmobil, o sea, enciclopedias con Playmobil, y los libros de la historia de Playmobil. Sí, está la historia de una sonrisa, que es de Felicita Batman, que ese fue un libro bastante complicado de conseguir. Después pude conseguir en España los de animales de Playmobil, la historia según Playmobil, que son libros que van detallando la historia, pero con todo figuras de estos muñecos. ¿Tenés contabilizado en artículos cuántos Playmobil tenés aproximadamente? No, la verdad que no. ¿Aproximado algo? Varios cientos, varios miles. No, quizás 400 figuras. Bien, tranqui. Bueno, está buenísima toda la parte de los animales. Hay cosas que acá han sido muy difíciles de ver. El tema de los dinosaurios de Playmobil son fabulosos. Sí, sí, sí, sí. Es una temática muy linda que puede compararse quizás con la parte de Jurassic Park, ¿viste? O sea, sí. Porque en sí las cajas vienen con camarógrafos, fotógrafos. Claro. Cosa que yo ahí por ahí omití colocar porque quería ir a la edad, al comienzo, ¿viste? Claro. Aparte ahora Lego sacó, va a sacar la línea de Jurassic Park. Lo sí, gracioso sí. Es que con los años Lego se está dedicando a absorber franquicias para aumentar su venta y Playmobil vende también que es su propia franquicia. Es como sí. La diferencia, una gran diferencia entre las dos empresas. Sí, sí, van cambiando las temáticas. Por ejemplo, una de las últimas temáticas que fue sacando Playmobil era la de superagentes, ¿viste? Playmobil que tienen dos caras, una queda tapada por el pelo, pero una sonriente y otra de le sacas el pelo, lo pones al revés y tiene una cara de malvado, ¿viste? Es casi un He-Man. Claro, claro. Y después, bueno, también para las chicas hay bastantes temáticas ahora, hadas, princesas, equitación, ¿cómo es? Estancia de ponis. Igual siempre se caracterizó por ser un juguete unisex, ¿no? Digamos. Sí. Que no era una cosa ni de fantasía para chicas ni de action adventure, digamos, que son las grandes categorías de los juguetes. ¿Y cuál es en este momento, no sé si tuyo propio o en general, cuál es en este momento el santo grial del Playmobil? ¿Hay un objeto de colección que vos decís, ojalá que a futuro lo puedo conseguir, o es lo que los coleccionistas internacionales están atrás? No, porque digamos, depende por ahí, si viste en algún catálogo una figura que te gustó más que otra. O decir, no sé, había unas que eran unas cajas que eran de 7 muñecos que hoy ya son muy difíciles de encontrar en buen estado. Claro. ¿Viste? Pero yo, por ejemplo, tengo de 5 muñecos de los del principio de los 90, mediados de los 80, principio de los 90, que eran los bomberos, los vaqueros, los indios. Claro. Pero de 7 acá no llegué a ver. Claro. ¿Y el barco pirata es de época? ¿Es tuyo de cuando eras chico? No, este es nuevo. Es nuevo. ¿Y el castillo lo tenés? El otro ítem. Qué lindo el castillo. Conseguí uno usado. Conseguí uno usado hace unos años atrás. Y después parte de toda la... el complemento medieval, viste, con el museo medieval, panadería medieval, la casa de... ¿Cuánto detalle? El castillo era uno de los favoritos del barco pirata, ¿no? Me parece claro, que era claro. Los más buscados. Yo con el barco pirata lo conseguí, fue un regalo de Reyes que me hicieron, el más moderno. Pero mi hermano, sí, que tiene más o menos tu edad, sí, tiene los piratas que sin el barco de los que sacaron acá, los primeros de Antex. Claro. Todavía los tenemos, así que claro. con la diferencia de las manos que no se movían. Que no se movían, claro, eran manos fijas. Exacto, bueno, yo eso te iba a preguntar. ¿Hay una diferencia a nivel coleccionismo, por lo menos, entre las piezas vintage y las actuales, digamos? O sea, digo, imagino que a nivel precio capaz que sí, pero como ítem de coleccionismo, digo, ¿a vos te interesa de pronto tener el barco pirata o...? Es el barco pirata de tal edición, de tal época, digo, ¿existe en el coleccionismo de Playmobil, digo, esa cuestión ya tan minuciosa? Hay esas cuestiones, de hecho, por ejemplo, en la muestra hay uno de los libros, se llama El Collector, que es básicamente un manual con todas las ediciones de los muñecos que fueron saliendo a la venta desde el 74 al 2009. Entonces vos tenés que de 1978, que salió el primer barco, al 80 se vendió de una manera. Quizás después le cambiaron la bandera pirata, entonces del 81 al 83 salió de otra serie, claro, otra versión. Del 85 le hicieron otro retoque y bueno, hasta el 87 conseguías esa otra versión. O si cambió la tipografía de letra, claro, el número del artículo, claro, está todo en ese librito. Ah, está buenísimo. O sea que sí, o sea que hay una cuestión de, digamos, de buscar los ítems y por ahí de tener ítems incluso repetidos como para tener distintas versiones de lo mismo y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Claro, sí, podés tener el mismo barco pirata pero de distintos años. Claro. Y por ahí te cambió el color de la bandera pirata o las piezas mismas, los muñecos mismos. Buenísimo. Bueno, una anécdota, sí, perdón, ¿no? Que sí, sé, tengo de un amigo Santiago que a los 27 años se compra el barco pirata, ¿no? Y usado. Y lo pone en su departamento soltero. Un día llega el padre y le dice: ¿qué es eso que compraste? ¿Qué pusiste ahí? El barco que nunca me quisiste comprar. Sí, tal cual, esa la podemos contar varios. Sí. Y lo que le hicimos de grande que nos terminamos comprando como sí, por eso digo, claro, sí. Yo como coleccionista de Batman me compré la baticueva de Batman que siempre quise de Kenner hace un par de años, así que sé lo que es vivir eso. Juan, te agradecemos muchísimo y bueno, hacemos acá la invitación para visitar la muestra que va a estar hasta el 31 de julio. Lunes sí, a viernes, 18 horas, en el Museo Banco de Provincia, que es Sarmiento 364. Hasta las 18, sí, de 10 a 18. De 10 a 18. Sí, en sí, plena sí, zona bancaria. Sí, así que tengan bien en cuenta también que el banco tiene la muestra también permanente de la historia de la moneda. Que sí. La vi, que está muy linda. Es el primer banco que tuvimos acá, ¿no? Sí, desde sí, 1822. Sí, y bueno, también quería agradecerle a la gente del Banco Provincia que me ha abierto las puertas y me ha colaborado mucho para poder tener esta muestra en sus instalaciones, ¿no? Sí, tenés acá en agradecimientos la Embajada de Alemania, ¿han colaborado en algo con la muestra? Los chicos de acá del Banco Provincia han contactado y ellos acompañaban la muestra junto con otros dos grupos que son Play Brasil Móvil y Play sí, TV. Bien, bueno, Juan, muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo, te mandamos un abrazo, felicitaciones por la muestra y bueno, ya nos estaremos cruzando por ahí. Muchísimas gracias, los espero, ¿eh? Un gran abrazo y bueno, saludos a todos. Dale, estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, hablábamos con Juan Detloff, el poseedor de la colección que está actualmente en el Museo Banco Provincia, así que pueden ir a verla de 10 a 18, horario los bancario. Los cachen de armas, no vayan con barretas, claro, con... No se puede robar nada, claro, de la colección. Sí, horario complicado, yo tenía ganas de aprovechar el fin de semana y no existe el fin de semana. Claro. Voy a ver si puedo ir un día a la mañana. Hágase una escapada, lo mismo le decía a mi hermano, porque la verdad que vale la pena, es muy linda la muestra. Es una muestra para cada el cadete que va, sí, se mete y sí, dice, no, el banco donde no sabés. Y te volvés con el Playmobil bancario. No sabés lo que le tuve que esperar en el maldito banco y me pasé una hora en la muestra. Sí. Bueno, fotos y todo, están todos los datos de la muestra ahí en la página de nuestra fanpage de Facebook. Y subimos algunas fotos, ¿no? Y acabamos de subir una foto que sacó Leo en la muestra para... Si todavía no están decididos, si les falta ahí el último empujón, vean las fotos que están buenísimas. Sí, con lo de los dinosaurios el banco y el barco pirata no se mueven, creo que no tienen corazón. No, tal cual. Bueno, nos vamos a escuchar un tema ahora de Terminator 2. Sí. Para arrancar el bloque Terminator. Sí, este es uno de los dos temas más conocidos de la película. Exactamente el que se escucha cuando Arnold entra al bar a conseguir ropa. Estamos hablando de Bad to the Bone de George Thorogood. Dale, ya volvemos. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Rich woman beg. Seguimos en Recuerdos del Futuro y aunque este reggae que tenemos de fondo no lo indique, vamos a hablar de Terminator, no de la nueva película que se estrena mañana porque no la vimos. Después la comentaremos. Y además no quisiéramos arruinarla con spoilers, aunque sospecho que los trailers ya han mostrado demasiado. Schwarzenegger está viejo, es el spoiler letal. Y joven al mismo tiempo. Sí. Vamos a hablar un poco de la saga Terminator, de las cuatro películas anteriores y también del universo expandido en otras obras que salió alrededor de Terminator. Qué raro, mencionamos un poco la génesis. Sí. Bueno, lo que dice, arranco un toque yo y te paso. Contemos la historia de Cameron. Por favor. Y la historia real. Claro, bueno, Cameron dijo que él tuvo como una pesadilla donde veía un esqueleto saliendo de una explosión. De una explosión en llamas, qué sé yo. Bueno, y en base a esa pesadilla, él elabora la historia de la primera Terminator. Te agrego más, era durante la filmación de Piranha 2. Mira. Él tenía fiebre y en una especie de sueño de delirio febril soñó eso. Con esa imagen disparadora de no. Solo un decía como era como un torso metálico brotando de una explosión con dos cuchillos en las manos. Bueno, no es una imagen así. Era Roger Corman, era la metáfora de Corman. Bueno, ahí él hizo ilustraciones de están de esos sus sueños, de sus sueños, sí, de sus sueños eróticos con esqueletos metálicos. Pero hay otra historia, hay una historia de robo. Claro. ¿Y vos estuviste viendo los capítulos? Sí, bueno, hay un autor muy conocido de ciencia ficción que se llama y también colaboró en series televisivas como Viaja a las Estrellas, La Dimensión Desconocida y The Outer Limits. Sí. Es Harlan Ellison que él escribe dos capítulos de Outer Limits, que uno es The Soldier y otro es El Demonio de la Mano de Vidrio. Demon with a Glass. Ahí está, no quería decirlo en inglés porque iba a pifiarla. Para eso estoy yo. Para iba a pifiarla como un campeón y preferí que lo pifé Dani. Bueno, la verdad que son muy parecidos. Yo nunca los había visto y dije, los voy a ver. Los había bajado hace 500.000 años y dije, los voy a ver estos capítulos. Los vi en inglés sin ningún subtítulo, o sea, por ahí algunas cosas se me perdieron. Pero, mira, The Soldier plantea unos soldados en un futuro que es un escenario muy parecido a unas tomas de Terminator de ese futuro apocalíptico. Algunas muy parecidas, son dos guerreros que se enfrentan uno al otro, sí. Que viajan en el tiempo al tiempo presente, o sea, el tiempo que salía la serie, que era un 60 y pico, Outer Limits. Bueno, dice, o sea, al final se. Es un guerrero que te dice que viene del futuro, que está programado para matar a otro en una guerra, ¿viste? Y bueno, y otro que después se lo termina, que lo buscan y hasta que se encuentran y bueno. Esto, hasta ahí The Soldier. Sí. Y después está el otro que es un personaje que está escapando de unos alienígenas, que se encuentra con una chica, la tiene que proteger, y esos alienígenas, o que vienen de otra dimensión o así, quieren destruir el mundo. Pero resulta que este personaje resulta ser un... De vos te enterás al final, es que es un robot. Ajá. Y viene del futuro a salvar la humanidad. Digamos, o sea, yo te cuento los dos y qué es Terminator. Sí, entre los dos es Terminator, básicamente. Exacto. Y además sí. Está la novela, que si no tengo no tengo boca, pero quiero gritar, sí, algo así. Sí. Que es como Skynet. Claro, que ahí donde Harlan Ellison plantea el concepto de Skynet. Sí, sí, además, era todo se lo fanó Harlan Ellison, ni siquiera sí. Robó a distintos no, autores. Es sí. El combo Harlan Ellison. No, el cuento ese, no tengo boca, pero quiero gritar, es un cuento justamente, digamos, lo leí hace años, pero lo que me acuerdo es que está contado desde el punto de vista de la máquina, y cómo se va revelando y lo que le va haciendo a la gente y demás. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? Harlan Ellison ve la película y ve todo lo que pasa, y bueno, obviamente inicia acciones legales contra Cameron, que creo que pasó tiempo y después, y bueno, hicieron un arreglo, pero no sé si no llegaron a juicio, fue un arreglo. No, ya yo eso te lo puedo contar. Por favor, ahí lo tenés más claro, dale. A él le habían avisado, inclusive la gente de Starlock, que lo tenía grabado, que él había dicho a varias personas distintas de la industria, robé un par de cosas de Harlan Ellison, jajaja. No, uno de los editores de Starlock le avisa, pero eso no salió, porque se lo prohibieron, a Cameron y la productora, le prohibió que eso saliera en la nota editada en Starlock. Entonces, cuando le avisan eso, pide, que es muy común en la industria, pide pases de avance para las privadas de la industria de Terminator, y le dicen que no quedan más, que lo lamentan mucho. Y un asistente de Harlan Ellison entra a la película, consigue ver la película, y solamente con la primera escena le dice: Harlan, es tuyo. Claro. Te robaron todo. Hacer el juicio, claro, porque... Empieza la demanda, algo muy muy sencillo, que Harlan Ellison, según él ha dicho en entrevistas, él no le interesaba la plata. Le interesaba que no le hubieran pedido permiso por usar su trabajo, que aparte cosas muy reconocibles de él. Hay un acuerdo por muy poca plata, como si te dijera, no sé, $30,000, un chiste. En una época que no se sabía todavía, la película ya estaba en cartel, no se sabía que iba a ser el éxito y la franquicia internacional, claro, que es ahora. Y el acuerdo final con Harlan es la plata más una plata extra, una especie de acuerdo de confidencialidad. Una plata extra si no hablaba del tema dentro de 5 años. Compraron esa plata, su silencio. Claro, esa plata nunca la cobró porque volvió a dar notas sobre el tema, así que eso no le interesó. Y en lo que él realmente le interesaba era una cláusula especial que decía que a partir de la primera edición en home video, todos los subsiguientes, se agregara una placa que dijera: le agradecemos a Harlan Ellison por su inspiración para la obra. Claro. Que es lo que a él realmente le interesaba. Sí, y es curioso porque, bueno, como decías, al principio no se sabía qué iba a pasar con Terminator, y más allá de que Cameron estaba maravillado con su sueño / robo, y él confiaba mucho en la idea, la realidad es que la mayoría de los que lo rodeaban no confiaban en la idea. O sea... De hecho, le costó, ¿no? Que la filmaran. Y sí. Ahí fue cuando, no sé por qué lo que ibas a decir, que él arregló por no cobrar prácticamente nada para dirigirla. Sí, de hecho, había una productora de Carpenter, que no sé si era la esposa, al final eso no me fijé. ¿De Brasil? No. La mujer de Gail Ann Hurd. Ah, sí, era claro. Productora de Carpenter. Sí, de. No, creo que era. O de Corman. Bueno, no me acuerdo, claro, no sé, de Corman, no de Cabeza. Cameron laburaba, sí, con claro, Roger por eso, Corman, se conocían, sí, de ahí. Y ella le dijo: yo produzco tu película, y le compró, supuestamente, cuenta la leyenda, por $1 los derechos de Terminator. Y Cameron puso como condición, el mejor negociador del mundo: yo la dirijo sí o sí, o sea, quédatelo, poné toda la guita que haga falta, pero no me saques del proyecto. Y efectivamente quedó Cameron, y esta señora se debió haber hecho multimillonaria, en algún momento debió haber vendido las cosas a muchísimo más. Pero es un problemón, porque después fue Carolco, sí, Carolco, sí, se fue. Es un lío, estuve leyendo que los líos de los derechos son impresionantes. Sí. De terror. Sí. Pero es cierto también que, de hecho, si vos mirás Terminator, es como la primera Terminator, es como una película de Carpenter, pero más cara. Sí, de hecho, él estaba un poco con esa inspiración, y cuando fue armando el guión, junto con Bill Whisher, que encima vivían lejos y tenían que grabar las conversaciones que tenían por teléfono para ir armando el guión. Ahora con Skype, claro, con todo, con se Skype. Mandan audios por WhatsApp, che, se me ocurrió tal idea, listo. Sí. Pero... No, si lo sé por Skype, de Skynet se entera de todo. Es más, nos manda a matar. Claro. En esa época los atacaba el fax, no ni siquiera. Claro, ni siquiera. Los atacaba el teléfono. No, encima sabés si era larga distancia, marcando con el disco, ese el teléfono, todos los números, bueno, encima tenían que grabarlo. Fueron armando el guión y, por ejemplo, una de las ideas que había, que estaba para la primera película, pero que al final la dejaron afuera y terminó quedando para la segunda, era que llegaban dos robots y uno de ellos estaba hecho de metal líquido. Finalmente, el personaje de Robert Patrick en Terminator 2 no lo usaron al principio porque, no sé si porque era muy caro, no había efectos especiales todavía apropiados para eso. La cuestión es que lo dejaron afuera. Se sacaron la leche ahora con Genesis, que aparentemente hay dos robots y hay una especie de sacaron la leche de hacerlo de los dos robots juntos. Obviamente. Sí, y bueno, y con el tema del reparto también es bastante curioso porque, bueno, inicialmente el estudio, que siempre las recomendaciones de los estudios son como medio delirantes, pero bueno, como Terminator le habían propuesto a Cameron que usara a O.J. Simpson. Eso yo no lo creí cuando lo leí, porque no puede ser. Encima yo justo estoy viendo lo del caso O.J. Simpson a full, todo eso, y yo cuando leí eso digo, nada, no puede ser, debe ser un chiste. Lo leí. Lo leí en varios lugares, sí. Porque viste que se tiran muchos datos y vos decís, esto es una pavada. Pero y lo otro que se dice es que para el personaje de Kyle Reese, habían propuesto a Sting. No, espectacular. Hubiera sido genial. Yo estoy a favor de todo lo que haga Un actor que termina trabajando en la película que va a ser el Terminator es el actor de Hen Christensen. El de Millennium. Bueno, Lance Henry. Lance Henry. No lo puedo nombrar. El de Gozo. Perdón. Hen Christensen es innombrable. Es el actor de Millennium que está en Alien 2. Ese iba a ser en un momento el Terminator. Que después, bueno, al final se terminó. Sí, era amigo de Cameron y lo usaron para presentarle la idea en los estudios, digamos. De hecho, y le apareció como disfrazado de Terminator. Y hay ilustraciones de con la cara de concept de era él, como el primer modelo, sí. Claro, el primer Terminator. En las entrevistas actuales, no sé si es cierto, pero lo que está diciendo en las entrevistas ahora Schwarzenegger es que él inicialmente quería ser de Kyle Reese. Sí. Y Cameron dijo, no, sí. Vos sos el robot malo, dejate joder. Sí, es que le habían dicho a Cameron como, no, mirá, está en crecimiento, habla con él. Y en el momento en que Cameron hace una entrevista con Schwarzenegger, dice, no, este no da para Kyle ni en pedo, pero sí para Terminator. Y le pareció perfecto para Terminator, lo puso y bueno. Ya había filmado mucho Schwarzenegger, aparte de ser un famoso campeón de fisicoculturismo, había filmado unas cuantas películas, series de televisión. Sí, también, tanto a él como a Michael Biehn, el que hacía finalmente que tuvo el papel de Kyle Reese, ninguno de los dos consideraba que la película fuera a tener éxito. De hecho, les parecía bastante estúpida. Y en algunas entrevistas en el momento, como que decían, no, si estoy filmando una película, una boludez. Y bueno, al final. Nadie es profeta en su tierra. Bastante tienen que agradecerle a la película. Otro campeón, Malcolm Biehn, es un campeón. El que Hollywood lo olvidó. Bueno, tuvo su chance. Se lo olvidó en algún lugar. Gracias a Cameron laburó un montón y por eso lo queremos, pero. Es el rey del direct to video ahora. Se trabaja en ese tipo de películas. Bueno, otra de. En la revista que nombrábamos con cariño de Ted dicen, entre otras cosas, tardaron años en hacer la secuela. Lo único que sabía Cameron era que era un robot que ahora ayudaba a John Connor, ya grandecito, y Schwarzenegger, que ya era una estrella, insistía mucho para hacer de robot, pero bueno, porque él no quería hacer dos veces el mismo personaje. Sí. Y a Cameron no le cerraba la idea hasta que se le ocurrió esto del desarrollo emocional y no sé qué, pero al principio no, también habían dudado de hacer Terminator 2, que fue una de las películas más grandes de los 90, no solo en calidad, digo, sino en éxito. Esto que contábamos, estas anécdotas tristes de no me dejaban entrar porque era chico a Terminator, en realidad tiene que ver con esta paradoja de que en Argentina, por lo menos, que era, yo creo que en Estados Unidos calculo que no, que era para 13, pero acá, que era prohibida para menores de 16, fue casi una película tratada como una película apta para todo público. ¿Por qué? Porque acá hubo mucho merchandising oficial. Ya lo habían posicionado. Claro, tenía la franquicia Cromi, que no sacó cartas, creo que sí. Cartas figuritas no, pero hay cartas y hay toda una línea. Pero, sí, pero igual los muñecos vinieron después. La línea, Cromi sacó toda una línea de para carpetas, cuadernos y demás, rompecabezas, cosas de franquicias completamente infantiles. Sí, sí. Y por supuesto, Yoxa importa, la época fuerte de Yoxa importa todo lo... Perdón, importa no, hace acá toda la línea Kenner, y si no me equivoco, incluyendo la máquina de Terminator, ¿no? La fábrica. Sí. La fábrica de robots, sí, que era con esa porquería, con... Sí, a pesar de su nombre emocionante. Claro, como los de Plastilama, ¿viste? Claro, lo mismo. Era lo mismo algo que tenía la fábrica de ositos cariñosos. Sí, algo muy feo de este juguete de franquicia era el auto de Terminator. Yo lo tuve y era una... horrible. Sí. La potra era tener el camión claro. Explotaba cuando reventaba. Lo que era buenísimo era el flipper. Sí, señor. Sí. Y el videojuego que era con para que él con la ametralladora. Con la ametralladora. Yo siempre perdía en el futuro, nunca llegaba al presente. Siempre me mataban los robots, esos los T-800. Era muy difícil. Yo era malo, pero. Casi todos los videojuegos en esa época eran muy difíciles. Tenías que gastarte 7 lucas. Era muy bueno el videojuego. El presupuesto de Terminator 1 te gastabas para terminarlo. Para terminarlo, tal cual. Acá Juan Zúñiga dice: bueno, justamente tiene la misma fuente de que. Hay una historia de que O.J. Simpson se postuló para ser Terminator, pero agrega, y quedó afuera porque parecía una buena persona. Sí. La tendrán que haber contratado después del juicio. Claro. Chau. Bueno, Dani, antes de terminar, vos estuviste leyendo algunos cómics de Terminator. Sí. Capaz, algunos quieran meterse en ese mundo. Uno hay que mencionar, no sé cuál vas a contar. No, dale, yo sé lo que vamos a decir y decirlo, por favor. Es el mejor para mí de todos los cómics de Terminator, que es Robocop vs Terminator, hecho por Frank Miller, sí, y dibujado, dice que es el mejor laburo de su carrera, lo dijo varias veces, de Walter Simonson. Que aparte el TP, no sé si solo el TP o en las revistas también vienen los paper dolls, los cartoncitos para armar tus muñecos. En las revistas seguro te armas el Robocop, el ED-209 y el Terminator. ¿Le pones ropita? No, solamente el paper doll. Claro. Maravilloso, yo los tengo, los cómics. Mira, fan de Walt Simonson es maravilloso. Aparte, no, fuera de juego, es un gran laburo de Miller ahí. Miller, hay muchas cosas que dejó pero... que desear, pero sobre todo en esas épocas. Pero ese laburo es genial. Aparte le da un sentido a la historia. En Dark Horse era difícil. Ellos empezaron a sacar cómics justo antes de la 2, un par de años antes de la 2. Y era un laburo difícil porque es un concepto bastante cerrado y le agregaron cosas, como un mini universo expandido. Claro, porque te explica el origen de Skynet con Robocop, o sea que como que es la génesis gracias a Robocop. Pero en los cómics en general, los de los primeros años, que son todos buenos autores, tenés en la primera miniserie está John Arcudi, que después fue a hacer cosas como The Mask y demás. En la segunda tenés a James Robinson antes de que explotara en DC. Sí, sí, sí. Y a Paul Gulacy en dibujo. Muy buenos autores. Encima editados acá en castellano. Sí, claro. Perdón, se conseguía lo de Norma. Sí, lo de Norma. Yo he leído bastante. Sí, eso. Pero son varias miniseries interconectadas entre sí. Después de la misma época de Aliens. Aliens, claro, Predator. Que eran 90. Miniseries así. Claro. De cuatro números. Después vuelve a fines de los 90, principios del 2000, con guiones sobre todo de Alan Grant. Y hay varias miniseries. Como uno dibujante está el crossover con Superman. El crossover con Terminator y con Alien y Predator, si no me equivoco. Alien, Predator y Terminator. Y en el medio están los cómics de Malibu. Para la época que Malibu ya había perdido Image, que empiezan a sacar cómics y sacan después de secuelas de Terminator 2. Claro. Son dos miniseries y también está la miniserie con dibujos de Alex Ross, el primer trabajo profesional de Alex Ross. Sí, las portadas. Lo que quería mencionar, que mencionamos el arcade de Chumbo, pero otro gran juego que es justamente sobre el cómic de Robocop vs Terminator de Sega y también de Genesis, de Super Nintendo, ¿no? Pero sobre todo es un juegazo. El Robocop, bájenlo con los emuladores porque era difícil, pero no, para mí es uno de los mejores juegos de Sega. Estéticamente es maravilloso, sí. Muy bien los gráficos, la jugabilidad bastante bien, era difícil, pero muy entretenido, sangre, era todo lo que querías de chico y de grande también. Muy bien. Bueno, cerramos el bloque entonces con un temita más de Terminator y ya vamos a la segunda entrevista de la noche. Sí, seguimos hablando de juguetes y merchandising viejo, que es lo que mueve este programa. Bueno, escuchamos entonces Guns N' Roses y el tema You Could Be Mine. Ya volvemos. We'll be right back. cuerpos del futuro. Seguimos, un recuerdo del futuro, perdón que cortamos a Guns N' Roses, pero el tiempo es así, el tiempo es tirano. Es tirano y hay mucho. Dani, contanos tu nuevo hallazgo bloguero. Sí, hace un tiempo buscando datos sobre uno de esos álbumes dificilísimos de los 80 relacionados con Marvel, que después ahora hablaremos del álbum quizás, me encontré con este blog hace unos cuantos meses ya que se llama Colecciones del Fin del Mundo, pero la dirección es, lo pueden ver en nuestra página, coleccionesmarvel.blogspot.com. Sí. Y está dedicado a colecciones relacionadas con Marvel, principalmente de los 80 y los 90, pero también de los 70. Y bueno, empezamos a rastrear, nos costó un poco, pero rastreamos a su administrador, a su creador, Lucas. Así que bueno, está con nosotros en línea. Lucas, buenas noches, ¿nos escuchás bien? Hola. Sí, ahí los estoy escuchando. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, bárbaro. Ah. Si podés, si podés, ¿tenés auriculares? Porque te escuchamos dos veces. Nos escucha a nosotros. Sí, nos estamos escuchando a nosotros en este momento. Ah, bueno, esperá. Tendrías que cerrar el reproductor. Hay que cerrar. Bajale el volumen. Sí, claro. apagá la página de la radio, cerrá la página de la radio y nos escuchamos directo por Skype. Ahí está, ahí me escuchan bien. Sí, a vos te escuchamos perfecto. Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches, Lucas. Espérame, Lucas. Estamos teniendo un problema. ¿Podés cerrar el reproductor de la radio? Sí, ya lo cerré. Estamos con vía Skype, nada más. Entonces, ya está. Sí, sí, sí. Normalizamos. Sí, perfecto. Era Skynet, no era Skype. Era Skynet. Sí, ya lo creo, sí. Bueno, estábamos hablando de tu blog. Seguramente mientras están escuchando la nota, nuestros oyentes van a empezar a buscar. En unos minutos van a empezar los comentarios acerca de yo lo tuve, yo lo quise, etcétera. Pero contanos básicamente cómo surgió la idea de hacer un blog mostrando tus colecciones personales de algo que a veces se ve tan poco como todo lo que tiene que ver con lo local, el merchandising local de Marvel, digamos. Sí, bueno, mira, surge todo de la poca información que yo encontraba en internet sobre esas colecciones. Uh-huh. En una primera instancia, mira, ya de grande, ya yo soy de Tandil, me vine a estudiar a La Plata, y cuando estaba el día, creo que uno a los pocos días que egresé, que me recibí, conseguí un álbum viejo que siempre lo había ansiado, completo, un álbum del Hombre Araña del 84. Sí, señor. Ultrafigu, ¿no? De Ultrafigu. Sí, señor. Exactamente. Y la historia que tengo yo con ese álbum es también medio. Cuando era pibe, yo creo, un día me acuerdo exacto. Íbamos a un cumpleaños de un tío allá en Tandil, mi viejo tenía una camioneta, bajamos con mi hermano de la camioneta y en el piso había un sobrecito de unas figuritas, viste, vacío, y fuimos y mi viejo nos compró dos a cada uno y quedamos flasheados. Era algo espectacular esas figuritas. Ese álbum en esa época no es como hoy en día, que quizás está o más accesible o te invaden de muchas figuritas. Salían figuritas de buena calidad, pero tampoco era barato comprarlas. Entonces, nunca lo completamos a ese álbum. Uh-huh. Calculo que desde ese momento me quedó la ficha o algo pendiente y lo conseguí. Bueno, ahora, como te decía, en año 2003 pude conseguirlo y completo. No era el original mío. Claro. Pero ahí se encendió una chispa, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Ahí es cuando una cosa te lleva a la otra. Ahí es, empecé a investigar y vi otros álbumes en Mercado Libre y en diferentes lugares de venta. Y digo, bueno, también lo quiero tener, y así fui consiguiendo varios. Y de ahí pasás a otra cosa. El coleccionista tiene algo que es muy... Cuando tenés pocas cosas, coleccionás pocas cosas, las disfrutás más. Uh-huh. Ahora, cuando empezás a coleccionar muchas cosas, empezás a querer más y más, y le dedicás menos tiempo a lo que tenés. Entonces ahí empecé a buscar cosas que mi hermano tenía archivadas de antes, o cosas que me pasaban mis amigos, o cosas que iba, que las compraba, pero a un precio bastante no tan accesible, claro. Bastante caro. ¿Y te pasó de encontrar con cosas que en su momento no sabías que existían cuando eras chico? Sí, quizás eso pasa más, porque ahí viene la investigación también. Sí. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que salió? ¿Qué es lo que no salió? Suponete, las tapas de margarina Doriana, en esa época habían salido, yo creo, salió de Italia 90, del Mundial Italia 90, salió de la Guerra de las Galaxias, salió de He-Man, y hay uno del Mundial de Disney del 82, el Mundial de España de Disney. Ajá. Exactamente, yo me acuerdo otra anécdota. Estaba en el barrio, allá en Tandil, en mi barrio, y a veces había terrenos baldíos, íbamos a jugar, a hacer chozas, era otro tipo de vida. Y entre la basura encontramos las tapas de Doriana enteras y en perfecto estado, y ahí yo creo que fue. Las que más recuerdo son las de He-Man. Sí. En que había encontrado tres o cuatro, que también las tenía guardadas en la colección. Después, cuando te pasas a muñecos o a figuras de acción, como le quieran decir, una marca que en esa época se importaba era inglesa, que es Corgi, que se manejó siempre haciendo vehículos, ¿no? Sí. Autitos de colección. Salió uno que era, que la tuve dos veces y hoy en día no la tengo, que es la moto del Hombre Araña. Sí. Que tenía un sistema como de acción, vos le apretabas los espejos retrovisores y largaban como unos torpedos. Después salió un Jeep que lo manejaba el Hombre Araña y atrás tenías atrapado al Duende Verde. Y después salió, bueno, los helicópteros, uno que era, esto ya en otra marca, en Galgo. Sí. Había un helicóptero que te venía con un llavero, y Corgi había sacado el helicóptero, pero que la particularidad era que las hélices eran toda una tela de araña. Después infinidad de cosas, de muñecos de diferente tipo, digamos, de goma, de plástico duro, de plástico inflado. Así que creo que eso es lo más difícil de conseguir en buenas condiciones. Sí, vi que hoy, por ejemplo, subiste, o por lo menos era la última entrada, el Hulk ese de goma con el esqueleto de metal, de alambre, sí, yo lo tengo ese, y tengo un Spider-Man igual también. Ah, bueno, y los tengo de cuando era pibe, ¿no? Te digo, estamos hablando debe ser de finales de los 70, principios de los 80. Sí, exactamente. Otra de las cosas interesantes que se ve repetidamente en tu blog es que incluso eran merchandising más que mainstream, digamos, eran cosas que venían como las tapitas de las gaseosas o las tapas de las tapas de Doriana, como decís, o las cartas de Cromi, es que aparecían imágenes absolutamente fieles de la época de los cómics de personajes que acá en Argentina eran completamente ignotos. Algunos personajes que Dormammu, claro, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre ponía la Dormammu en todos lados y a mí me intrigaba ese tipo con la cabeza prendida a fuego. No conocía ni al Doctor Strange. No, por eso, Dormammu estaba en las cartas, creo que estaba en las chapitas. Sí, sí, están las fotos de las chapitas de Lucas. Sí, por eso, sí, Dormammu era como uno que ponían siempre, no sé por qué, porque es un villano. Era más barato. Sí, debía ser, no sé por qué, pero siempre me llamó mucho la atención. Sí, totalmente, eso es muy loco. Me gustaría, yo investigué algo, pero me gustaría saber con total certeza cómo eran la forma de reproducción, porque, digamos, es como que nos juntemos nosotros y digamos, che, ¿este te parece que va? Sí, va. Y le vas mandando el filtro de selección, es totalmente al libre albedrío. Y bueno, por eso aparece Dormammu, que para mí era un ícono, ¿viste? Era reconocido. Y después, cuando empiezo a investigar, no lo veía aparecer en ningún cómic o en ninguna historieta. Claro, tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Me doy cuenta, aparte, otra de las cosas, de los puntos. En esa época había, yo lo llamo así, una matriz de pose, ¿no? Había tres o cuatro figuras que eran básicas de cada superhéroe, ¿no? Y esas las utilizaban para todo el merchandising, tanto las chapitas de Pepsi, Team, Mirinda, tanto para las cartas Cromi. Es más, las cartas Cromi salieron dos, una que es la tipo Match 4, es la que tiene abajo cinco categorías de, supete, peso, altura, peleas ganadas, sí, superhéroes. Y después había otras que era el hombre, la del Hombre Araña, y armaban, unían a los X-Men y bueno, y a varios villanos, y hacían como una historia. Bueno, las imágenes que tomaban y pegaban eran con un Photoshop, digamos, muy primitivo, y armaban, ponían un escenario de fondo y arriba las imágenes. Entonces yo digo, había ciertas limitaciones, tanto de producción, de digamos, de cómo hacerlo, y también algo de pensar ese producto, que era todo eso, digamos, bien nacional. Si vos buscás en otros mercados, digamos, en eBay, bueno, en Europa y eso, son muy preciados ciertos productos argentinos, nacionales, como lo, todo lo que es la línea chocolatines, las cartas Cromi, claro, y algunos, la, bueno, las tapitas de, las chapitas que decíamos recién, claro, sí, también son muy buscadas afuera porque son originales y de buena calidad. Sabés que eso también debe ser, como pasaba acá con DC con los Super Amigos, es que vendrían directamente, les mandaban las guías de estilo de merchandising y usaban siempre las mismas imágenes, y también al desconocer los personajes o que no hubiera series animadas o películas a patadas como hay ahora, usarían las imágenes que les llamara más la atención, porque total los personajes eran todos ignotos. Bueno, sí, es famosa la anécdota de del Riddler acá, de Super Amigos, que solo existe acá, que en realidad es, claro, un Linterna Verde repintado. Claro. O sea, no existía, y acá el personaje del acertijo era muy popular por la serie de Batman de Adam West, y nada, y agarraron a Linterna Verde, lo pintaron de con los colores del acertijo e hicieron un acertijo que en Estados Unidos no existe, y los yanquis te matan por esa figura. Te bombardean el país y se llevan, sí, los muñecos. Sí, sí, sí, es terrible. Como el Cobra Khan camuflado de, sí, de Hitman. Sí, claro, claro. Otra cosa. Cobra Khan camuflado, ¿no? Y sí, sí, sí, es otra cosa que solo existe acá. La categoría viveza criolla. Y hay un de J. Joe también. Se inventó. Hay un J. Joe. Cobra Invasor, ponele, sí, sí, algo, sí, así, que también era un invento. Bueno, acá. Y el álbum ese que yo hablaba como introducción al principio es, por supuesto, el de los superhéroes contra la amenaza del espacio exterior, que es un álbum que no debe existir en ningún otro país, ¿verdad? Que es una historieta con todos los personajes. Sí, totalmente. Mirá, ese, yo, de acuerdo a lo que fui investigando y a lo que voy comparando, en muchos países, en esa época, salía basado en la historieta Las Guerras Secretas. Claro. Salían... Panini, sobre todo, desde Italia, invadiendo toda Europa y también otros países de Latinoamérica. Hay de todos, en todos los países hay un álbum que es Superhéroes Marvel, Las Guerras Secretas. Yo creo que la que salió acá en Argentina es una adaptación libre de esas historietas, y le agregaban el factor que en la misma figurita, de muy buena calidad, porque eran, de un lado eran satinadas, del otro lado era, digamos, papel un poquito más áspero, le agregaban los diálogos, ¿no? Entonces vos tenías un álbum de figuritas que a su vez era un cómic. Sí, señor. Sí, sí. Un gran álbum. Ese lo tuvimos todo, ¿no? Yo no tengo el álbum. Algún día lo voy a terminar. No, yo no lo tengo, pero lo alguien tuve. En Mercado Libre me va Bandera a filmar. Era el mío, lo tuve. Antes, no, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar también que en tu blog haces un repaso, calculo que a partir de colecciones propias, de ediciones nacionales de cómics de Marvel. O sea, casi no dejás ninguna revista sin mencionar. ¿Hola? Sí, sí, hago... mirá, hay algunas revistas como... Bueno, la revista Sandokan. Sí, señor. Las revistas... Hay unas que son españolas, de Editorial de la Z, que se llaman Aventuras Inéditas del Cine y la TV. Por supuesto. Que son, salió... Todo el remanente que quedaba en España después se pasaba a América Latina, y en Argentina se pueden conseguir todavía, hay algún remanente. Después está, hay unos que no tengo en mi colección que estoy buscando, que son el suplemento Tony, que las editaba La Prensa, sobre el Hombre Araña, que sí, son unas revistas chiquititas pero de muy buena calidad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, después había otro, unos libros móviles, que eran esos libros pin-up que vos los abrís y sale todo el troquelado. Sí, tapadura. Arriba. Yo tengo uno de los cuatro fantásticos. Se llama papiroflexia. Sí, sí. Sí, están buenísimos esos. Sí, hay alguna que otras revistas más, pero sí, también haces también un repaso con las Sombra Araña Nacionales de Editorial Tucumán, las que aparecían publicitadas en la tele. Así que bueno, invitamos de nuevo a la gente a que después volvemos a compartir tu blog, a que lo revise y seguramente va a encontrar un montón de cosas que conocía o que no conocía que le van a interesar. Te agradezco muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Lucas, por tu tiempo. Gracias por comunicarte con nosotros. Hola. Hay un delay, me parece, ¿no? Sí, hay un pequeño delay. Bueno, Lucas. Sí, bueno, chicos, les agradezco en primera instancia. El programa está muy bueno. Hoy estaba escuchando lo de Terminator, lo que estaban hablando, que yo quería mencionar también. Me metí en el mundo de Terminator a raíz del tema de los Guns N' Roses. Yo estaba en séptimo grado, estaba escuchando la banda Guns N' Roses, de ahí veo el videoclip sobre Terminator 2 y de ahí me meto de lleno en la serie, en lo que es Terminator, el cine negro. Así que bueno, para finalizar, les agradezco por haber comunicado conmigo y sigue, métale para adelante, que es excelente el programa. Bueno, te agradecemos a vos y en cualquier momento que encontremos algo que capaz que nos parece que puede ser digno de ser compartido ahí, te lo pasamos. Dale, cómo no. El material que quieran lo pueden enviar y también yo les voy a enviar algún material para el programa para que puedan sortear o para que puedan hacer algo ahí con el programa. Buenísimo. A nuestros oyentes les encantan las cosas gratis. Sí. Muchísimas gracias, Lucas, te mandamos un abrazo. Bueno, quédate cuando cortemos, quédate en línea, que vas a escuchar el tema que te dedicamos. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Lucas del blog, ya lo compartimos, ¿no? La dirección del blog. Después lo volvemos a poner, está muy bueno. Buenísimo. Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, estábamos hablando por Skype. Delay, sí, como un pequeño delay. Como antes difamamos a Skynet, son las cosas máquinas que nos pasan. Tomaron revancha. Bueno, escuchamos qué tema, Daniel. Hay un ícono que no nombramos en esta charla, pero es un personaje que tiene que ver con todo lo que es Marvel en los 80, que es la Mujer Araña. Y escuchamos el temazo de nuestro amigo, el Capitán Memo Aguirre, y ya volvemos. Dale. Justicia. presenta y cuál desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, y ya estamos hablando con Gonzalo, uno de los organizadores de Star Wars Fans Experience Argentina, que es ahora este fin de semana. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco qué va a pasar este fin de semana ahí en el Centro Cultural Adán Buenos Aires. Mira, este fin de semana en el Centro Cultural, que está en Parque Chacabuco, sí, se van a poder encontrar con la primera expo de Star Wars, puramente Star Wars, después de muchos años de que no había nada que hubiera sido 100% temático. Sí. Y van a poder encontrar dentro de todo. Stands comerciales, sí, artistas que trabajaron en la franquicia. Exactamente, van a tener stands comerciales, artistas que trabajaron en la franquicia, que dibujaron para Dark Horse. Sí. Van a poder, obviamente van a poder ver las legiones, si a la Legión 501, a la Rebel Legion. Sí. Van a ver clubes de fans también, muestras de coleccionismo, muestras de trajes, sets fotográficos, mix de todo un poco, más todas las actividades que se van a desarrollar en el auditorio. Así que van desde charlas, desde subastas de coleccionables en vivo, de capacitaciones de lo que es lo que son figuras vintage, concurso de cosplay. Va a estar bien variadito el fin de semana. Buenísimo. Un poco la propuesta viene en un momento perfecto, como es, bueno, este año, pero sobre todo esta segunda mitad de año, que hay muchísima expectativa con Episodio 7, ¿no? ¿Notás que acá en Argentina, digamos, siempre hubo obviamente un fandom bastante importante de Star Wars, pero que estando tan cerca del estreno de la nueva película se empezó a mover más el ambiente? Sí, este año en particular, después de la Star Wars Celebration, cuando pudimos ver el nuevo tráiler, fue como que el fandom de Star Wars se despertó en Argentina, en realidad en todo el mundo se despertó, e hizo que mucha gente por ahí que estaba alejado de lo que era Star Wars se volviera a acercar, se volviera a meter, empezar a ir a eventos, a meterse por ahí en foros, a participar de lo que es el fandom de Star Wars. Y sí, como decís vos, es un año muy muy importante, sobre todo es este fin de semana en particular. Nos cae que sí, hacemos el evento el mismo fin de semana que la Comic Con. Sí, claro. O sea, nos vamos a enterar muchas cosas en vivo. En el momento. Durante el evento. O sea, nos vamos a enterar junto con todo el resto de la gente a medida que vayan pasando. Nos cae también el evento una semana después de haberse anunciado una nueva película de... No, una semana no, días. Sí, ayer se anunció la de Han. Claro, de la película de Han Solo. Claro. O sea, nos cae en una fecha muy muy especial, también de eventos oficiales de Star Wars, que se van a publicar creo que el día de mañana desde Disney. Pero sí, es un momento muy particular. Vimos que había un clima muy propicio para hacer el evento que estamos planteando, y bueno, también una finalidad que es la de poder disfrutar el fandom y disfrutar Star Wars, pero también ayudar a los que más lo necesitan. Claro, bien. Y justamente eso, enganchando un poco esto que comentábamos de las novedades que hay, también va a haber espacios de debate, ¿no? Porque en los últimos dos años, se han dado unas cuantas cosas bastante polémicas dentro de la continuidad de Star Wars, digamos que se cambió justamente la continuidad del universo expandido, y va a haber espacios de debate para eso. ¿Están preparados para tener que separar a la gente que se agarre? La famosa grieta. Claro, sí, a la gente claro. Que se empiece a pelear por el tema, pero bueno, la idea también es generar un lugar de debate, ¿no? Exactamente, tenemos una grieta entre los claro. entre los fundamentalistas sí. de la trilogía original, los fundamentalistas del universo expandido, ahora leyendas. Claro. Pero sí, Kevin J. Anderson o muerte. Claro, sí. Claro. Vamos a tener un espacio de va a haber una charla sobre el universo expandido, sí. un poquito explicando qué fue lo que pasó, sí. En qué se convirtió. A ver, últimamente también ha pasado de que muchas cosas que pensábamos descartadas del universo expandido están volviendo. Claro. De a poquito meten una cosita, meten otra. Sí. Así que está bueno que haya un poquito de luz sobre todo este tema. Y va a haber una charla de Agustín Vera sobre el nuevo canon de Star Wars, uh-huh. que va a estar muy interesante. Buenísimo. También mencionabas esto del fin solidario también que tiene el evento. Contanos un poco, bueno, la entrada no es no tiene un valor económico, pero la idea es colaborar. Es colaborar. Nosotros, bueno, la Legión 501, aparte de ser una organización de trajes, sí. Tiene fines solidarios, ¿sí? Hacemos eventos solidarios cada vez que podemos. Sí, en realidad cada presentación que hacemos siempre por ahí tratamos de juntar o alimentos o ropa o juguetes para llevarlos a una institución. En este caso, todo lo que se junte durante la Fan Experience va a ser repartido en aproximadamente 8 hogares, en realidad 8 instituciones, porque hay hogares de niños judicializados, tenemos la Casa Ronald McDonald, que brinda apoyo y contención a familias del interior que vienen con sus chicos a tratarse en el Hospital Italiano y el Garrahan, a la Casa Garrahan, a la Fundación Flexer, también de, uh-huh. de chicos con cáncer. Así que todo lo que se junte durante este fin de semana va a ir a parar a todos esos lugares. Obviamente, cada vez que vayamos a entregar, van a ir los personajes de Star Wars a entregar lo que sería alegrar un ratito a los chicos. Buenísimo. Es importantísimo remarcar, porque estuvieron todo el día preguntando hoy en el evento, la entrada es o un juguete nuevo, no puede ser un juguete usado. Sí. Es un juguete nuevo por justamente todos estos chicos que están por ahí con tratamientos médicos, no pueden estar en contacto con alguna bacteria o algo claro. así. Un Kenner de 77 no vale. Un Chewbacca vintage. No, ese que lo dejen. Ese que está en la puerta. Nosotros le encontramos un buen hogar. Claro. o un alimento no perecedero. Y es importante remarcar que es uno por cabeza. Bien, perfecto. Y que no venga un grupo familiar con un paquete de fideos. Claro. Claro, la idea es justamente, como no se está pidiendo una entrada por un valor económico fijo, que todos aporten realmente lo que puedan, pero con la intención de que eso llegue a algún lugar, ¿no? Obviamente. Teniendo en cuenta que por ahí otros eventos con similar contenido al que vamos a ofrecer este fin de semana cobran arriba de 50, 100, claro. 50 pesos de entrada, nosotros lo que pedimos es solamente un alimento o por ahí un juguete que nos permita a nosotros poder seguir ayudando a las instituciones que apadrinan. Buenísimo. Bueno, entonces, para recordar, ¿es este fin de semana a partir de qué hora y en qué dirección? Este fin de semana en el Centro Cultural Adam Buenos Aires, que sí. está en Parque Chacabuco, abajo de la autopista. Bien, ¿no? El horario se modificó hace un par de días, ¿sí? Es a partir de las 13 horas, ¿sí? hasta las 19 horas. Tanto el sábado como el domingo. Bien, y a partir perfecto. De las 14, para los que tengan interés en participar de las charlas, a las 14 se abre el auditorio. Bien. Y la parte más linda, digamos, la parte del show, donde se presentan, donde vamos a estar todos los personajes caracterizados, es a las 18. Bueno. Tanto el sábado como el domingo. Bárbaro. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Nos encontraremos ahí entonces. Dale. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, hablamos con Gonzalo, uno de los organizadores de Star Wars Fan Experience, ahí en Parque Chacabuco. Es este fin de semana, sábado y domingo, así que vamos a compartir también el evento en la fanpage de Recuerdos del Futuro, para que puedan ir todos los que quieran. Sí, hay otro evento interesante. Dale. Este fin de semana, que es el Festival Fantasía de Vaudeville, Varieté Bohemio y Arrabal Porteño, tiene ese nombre. Epa. Larguísimo, en el Espacio Cultural Julián Centella, ahí en San Juan al 3200. Sí. Bueno, es una cosa especial, difícil de definir quizás, pero va por el lado de el steampunk, el dieselpunk y demás. Como dice, primer festival multiarte de fantasía de vaudeville realizado en Argentina. Va a tener números dark, dice Dark Cabaret, Bohemia Victoriana, el Circus Avantgarde. Esto es el sábado a partir de las 17 horas. Es como una serie de shows de dark rock, jazz, tango, a ver un poco de todo con una estética así especial. Y obviamente stands, todo que ver con el palo del steampunk y el dieselpunk. Entre otros, después lo vamos a compartir para el que quiera verlo. Vamos a compartir el link en nuestro muro. Perfecto, bueno, la verdad que si querían eventos para el fin de semana y la semana, tienen todo ya más o menos planificado, porque entre la muestra de Playmobil y estos eventos del fin de semana ya. Después van a ver Terminator. Después van a ver Terminator, mañana que es feriado, van con todos los niños. Claro. Sí, y los pastelitos, comiendo pastelitos. Comiendo pastelitos y chocolate caliente, a ver Terminator 4. Y listo, viva la patria. 5. Va, no tiene número. 5, perdón, 5, 5. Sí. La 4. Dejaron de contar después de la 3. Claro. Sí, es verdad. Sí, sí. Ya le ponen nombres raros. ¿Cómo sería esta? Genesis. Una cosa medio rara, ¿no? Bueno. Genesis. Veremos qué tal la película. Llegamos con casi todo. A ver, nos quedó afuera Teen Titans. Va a quedar para el programa que viene, probablemente, los 50 años. Sí, que encima viene Marcelo Iglesias. Viene Marcelo Iglesias. Que también tiene la misma edad que Teen Titans. Pero era para hablar sobre otra cosa. Y claro, porque la semana que viene, como si esto fuera poco, es una emoción tras otra, se estrena Ant-Man. Ah, cierto. La película. Sí, sí, sí. El pibe hormiga. Claro. Bueno, vos sabés que la campaña de... Hay todo un problema con Ant-Man. Esto es cortito. Sí. Como es un personaje muy poco conocido, quizás el menos conocido de todos los que tuvieron película hasta ahora, incluso compitiendo con los Guardianes, que por lo menos en los últimos años tiene sus seguidores, tres lectores. Claro. Hank Pym siempre, Ant-Man sobre todo, siempre fue un personaje bastante cajoneado por los lectores desde los 60. Entonces hay países donde las campañas de marketing son rarísimas. Acá era en las convenciones o en otros lugares que te podías sacar fotos chiquitas y te ponían en el afiche para que tuvieras tu propio afiche de Ant-Man. Y en Japón me llegó el otro día un trailer donde ponen la música de Kamen Rider, gran superhéroe de los 70, hablan de Kamen Rider, ponen la música de Kamen Rider, pero el trailer es de Ant-Man. Pero ese trailer que hicieron allá, dice Marvel, que siempre la música es la de Kamen Rider de los 70. A ver si la gente se confunde. Claro. Y te caen un par. Sí, estuvieron haciendo una campaña bastante original en... Sobre todo en Estados Unidos también ponían los cartelitos. En Comic Con también lo hacían, que podía ser tu afichito de. La semana que viene va a venir Marcelo y vamos a hablar de el primer Ant-Man, no el que aparece en la película, sino el gran Ant-Man, que es Hank Pym, y toda su historia apasionante dentro y fuera de Avengers. Después hablaremos y algún otro superhéroe miniaturizado. Y entonces el Chapulín Colorado. Atom. Las pastillas de Chiquitolina. Por supuesto. Microman, nos hacemos eso. Chiquitos también. Sí. La hormiga atómica. Claro. Todo. Bueno, eso para el programa que viene. Por lo pronto, nosotros nos despedimos por hoy. Tenemos un tema final relacionado con Star Wars y, bueno, interpretado por un amigo de la casa que seguro. Tuvimos dos fetiches musicales de este programa en la casa. Tuvimos hoy a Aura Werdal y al Capitán Memo. Nos falta Eizo Sakamoto y son los tres. La triada. Sí, sí. Sí, vamos a escuchar entonces el tema de Weird Al Yankovic. Yoda. Y nos vemos, o nos escuchamos, la semana que viene, misma hora, por la radio en línea.com.ar. Buenas noches a todos. Chao, gracias por todo. I'll be back. I met them in a swamp down in Dagobah, where it bubbles all the time like a giant carbonated soda. S-O-D-A, soda. I saw the little wrench.